Los diarios de la cuarentena. Relato desde el final de la tierra conocida. Día 30. La confusión entre las realidades que me cuentan desde el otro lado del mundo y lo que veo aquí se hace más grande cada día que pasa. La ola de miedo al contagio ha llegado con violencia, con días y días a ver pasar las noticias alarmantes antes de que comenzara la cuarentena. Cuando el café de la esquina todavía estaba abierto y la señora Romy me preguntaba sobre mi familia en Italia y si lo que decían a la televisión era o no cierto. Desde que el dueño de la cadena decidió de cerrar las cortinas, nunca más volví a ver a la señora. Supongo que está en su casa con sus hijos, sin trabajo, sin dinero y con una visión muy confusa sobre el futuro. Me gustaría contarle que las palomas que ella corría todos los días, las palomas que intentaron anidar junto a la cámara de seguridad del café, finalmente se han apoderado de sus espacios. La hembra siempre está en el nido y pronto podré ver nacer a los bebés. Me gustaría decirle a la señora Romy que todo estará bien y que mañana nos levantamos y vamos a pedir el primer café. Entre los clientes que se hacen amigos, los taxistas que comienzan el día con un cappuccino y las madres que pasan acompañando a sus hijos a la escuela, a veces arrastrándolos de la mano. Platicamos de estos momentos tan sencillos y hermosos con un amigo, a quien veo nuevamente después de sus 40 días de cuarentena. Nos conocimos justamente hablando de la vida, con los cafés de la señora Romy a la esquina, por las mañanas cualquiera, de este lugar costeño, aquí, donde no se puede ver el mar, pero que sabemos que nos abraza por todas partes, y cuando todas las realidades que imaginábamos nos parecían posibles. ¿Qué dice la pinche paranoia colectiva? Aquí la verdad en este lugar como ni se siente mucho y yo de por sí no salgo tanto. Y cuando salgo pues nomás a comprarme cositas y de borracho y nada. La otra vez fui al centro y sí, todo como apagado, todo. La vida sigue normal, a quien quiere. Estoy confundida. En las comunidades pequeñas me dicen que están experimentando todo esto como si fuera una imagen distante. Lo que va pasando no cambia demasiado las cosas, solo la dificultad de movimiento se vuelve un problema. Pero no hay miedo, y el miedo nunca llegó. Como si estuvieran viendo una película. Aquí, los militares, la marina, la policía y otros cuerpos especiales que no identifico patrullan las calles. Los soldados, con la cara cubierta como siempre, pasan con sus SUV y tienen una pistola ametralladora bien plantada en la parte superior. Y un soldado allá de pie, mirando todo a su alrededor, vigilando y buscando un enemigo que él sabe que existe, que le dijeron que existe. Lo que no le han dicho es que con su rifle de 1000 disparos no puede disolver a este enemigo. Confusión, miedo, desorientación. Así que dejamos de obsesionarnos con las noticias. Nos quitamos los cubrebocas y nos volvemos a mirar en los ojos y a sonreír. Crear una red de traficantes de abrazos como los que nos damos aquí entre amigos cuando nos encontramos para hacer pasta fresca. Y mientras la máquina de la pasta cruje, la pasta toma la forma de tagliatelle, de tortelloni y de pasta rellena de queso fuerte y tomatitos cocido lentamente con ajo. Y así es que volvemos a sonreír. Una red clandestina de amigos que continúan reuniéndose, que buscan profundamente en el corazón para enfrentar por fin a los demonios. Una red que nos ayude en estos momentos difíciles de convivencia forzada. Casi hemos llegado hasta la desembocadura de este río, que antes iba fluyendo calmo e inconsciente, y que ahora corre rápidamente hacia el mar. Ahora que las parejas explotan y de repente hay actos de violencia, de esos que te muestran las estrellas y hacen que la pequeña voz interior nos hable diciendo: hasta aquí hemos llegado, ya basta. Pero en este momento tenemos las manos atadas de la falta de libertad de movimiento. O eso es por lo menos lo que me dicen todos. Cuando termine esta cuarentena nos volveremos a ver. Sí, nos encerraron en la casa, pero nos conectaron con el digital. Esta es la red que podemos hacer a través del sistema binario de estas máquinas infernales. Esta es la única oportunidad que tenemos ahora. Y yo estoy en la red y me doy cuenta de que los mensajes en la botella que lanzo desde las tierras al final del mundo conocido están llegando con la marea. La misma marea que luego se retira y desaparece. En este movimiento incesante del agua, lo que nos hace es olvidar que hubo alta marea, tormenta y mar de fondo, y que hoy el mar está tan tranquilo que ciertamente siempre ha sido así. Un poquito como cuando tu teléfono se rompe y todas las fotos, los preciosos mensajes de voz, los contactos y toda la documentación de tu vida entera en el último año, ¡puf!, desaparecen en el éter, desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí y apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida, Cassandra. Seamos pocos los que aún te podamos ver. Les contaste un cuento sabiéndolo contar y creyeron que tu alma andaba mal. Para algunos es normal, la locura es poder ver más allá. Baila y baila, Cassandra. Digo bien, bien, bien, la pude ver. No hablo yo de fantasmas ni de Dios, solo te cuento las cosas que se te suelen. Mañana nos harán olvidar y nos dirán que no pasó nada y que siempre hemos vivido de esta manera, así como un pez dorado. Se dice que el pez dorado tiene una memoria limitada a unos pocos segundos, pero esto no es completamente cierto. La memoria del pez dorado se puede llamar selectiva, es decir, que tiene una cierta conciencia de lo que sucedió en el pasado, pero no sabe exactamente de qué. Alice está scherzando, cioè, quindi se tu stai ridendo qua con Alan, se tu vuoi uscire non puoi uscire, fammi capire. Día 32. Toda esta charla sobre la cuarentena, sin siquiera sentirla realmente aquí, me está cansando. Todo parece tan lejano que se ha convertido en leyenda, de las que se cuentan en las noches alrededor del fuego, con la luna llena y los árboles crujiendo con sonidos desconocidos. Entonces me voy a contar una historia. La historia de la gran pandemia y de la fin del mundo. Relatos fantásticos de cuarentena. Niños, ¿quieren que le cuente la historia de la gran pandemia y el fin del mundo? Los pequeños, que ya tiemblan de miedo, se vuelven valientes y escuchan atentamente asintiendo. Yo, en la primavera del 2020, vivía allá, al final de las tierras conocidas, donde el océano besa la costa en sus mil bahías escondidas, y a donde los árboles están cargados de mangos, antes que empieza la temporada de lluvias. Fue exactamente en este momento que llegaron las noticias de la nueva plaga, confundidas con las noticias sobre el cambio climático y la imagen de una niña enojada con su impermeable amarillo que decía a todos que el mundo pronto iba a terminar. Y entonces sí, el mundo se acabó. ¡Oh! Suspiran los niños con los ojos muy abiertos. La nueva plaga ya había existido desde mucho tiempo, pero nadie se había dado cuenta. Vino con los medios digitales de comunicación, vino con los teléfonos celulares que cada uno de nosotros siempre tenía con él, y con la gran red que Dios Gué había tejido a lo largo de los años. ¿Y quién es Dios qué? Pregunta un niño más curioso. Lo silencia de inmediato un otro niño, un poco mayor, y le susurra: el dios Google, el que sabe todo sobre nosotros. El silencio vuelve a caer, acompañado por el crepitar del fuego. En este año, 2020, la conexión inalámbrica llamada Wi-Fi se había vuelto extremadamente preciosa. Estar conectado a la gran red y el compartir cualquier momento y pensamiento de la vida de uno a través de estas redes sociales era la normalidad. Y luego, la noticia, en este brillante comienzo de año, llegó corriendo en esa misma red invisible. Y llegaba sin aliento, y las noticias dijeron que la nueva plaga había tomado la forma de una gripe que sabía matar. Primero nos encerraron en la casa, como en la Edad Media, pero conectados a la red digital. Y allá, en el viejo mundo, las personas eran multadas si caminaban por la calle sin una razón válida. Y allá, en el viejo mundo, la gente tomó coraje a su manera, porque así, de la nada, todo se había detenido, nadie produciendo y nadie trabajando. Y así, en este momento exacto, las personas también tuvieron la oportunidad de reconsiderar la vida que habían tenido hasta ahora. Y como por arte de magia, podrían decidir de cambiar. Y mientras el viejo mundo estaba encerrado en la casa, en una cuarentena interminable y forzada, la vida aquí parecía diferente, pero igual que antes. Tiendas cerradas, restaurantes que solo vendían comida para llevar, escuelas cerradas, y las ciudades que no dejaban pasar a los extranjeros. Y nosotros, así como Ámster, a correr en nuestras ruedas, sin ser capaces de darnos cuenta de lo que estaba pasando afuera de la jaula. Contar la historia del fin del mundo me emociona todavía mucho. Después de todo, estos niños solo han oído hablar de eso. Y en este momento de la historia, la Tierra dio un profundo suspiro de alivio. La naturaleza, sin la presencia del ser humano que se quedaba encerrado en una jaula, ha comenzado a ocupar su espacio nuevamente. Los animales nos miraban con el aire de saber lo que estaba pasando, mientras aún nosotros lo desconocemos. Y nos pusieron las máscaras, y nos pusieron los guantes, en un intento por detener la nueva plaga. Y nos dijeron de tener una sana distancia, de mantener siempre entre las personas. Y nos dijeron de no abrazarnos, y de no besarnos, y nos quitaron el contacto físico. Y fue así que todo el mundo entró en la red digital, porque parecía la única forma de comunicarse, ahora que la libertad de movimiento había sido quitada a todos. Y muchos tenían miedo, este miedo indefinible que le da la conciencia de que el mundo se está acabando y que sí, moriremos pronto. Las noticias confundidas llegaban desde la gran red, y la censura de las voces que querían salirse de la multitud no tardó en el golpear con su hacha. En este momento nos dimos cuenta de que la red misma era parte del movimiento incesante, el mismo movimiento que estaba llevando el mundo a su fin. Mientras tanto, la gente entró en la fase de la rebelión. Cuando la comida es escasa y los gobiernos no responden a las necesidades del pueblo. De cuando el futuro es una nube que no nos permite de ver los contornos y empaña el cerebro. En este preciso momento nos dimos cuenta de que cada uno de nosotros podía marcar la diferencia. En su propia vida, en primer lugar. En la familia, en la que se vio obligado a vivir lado a lado debido a esta maldita cuarentena. O a veces con su gran soledad, que nos obligó a mirar hacia adentro, cada uno. Los afortunados ya habían dejado de mirar las noticias oficiales. Se informaban mutuamente a través de una red, casi clandestina, de personas que iban contando su experiencia personal, día después día, compartiendo el hecho que todavía estábamos unidos frente al cambio. Y los otros continuaron esperando que todo volviera a ser como antes, mirando el mundo desde la ventana de su casa. A veces en un centro ciudad, a donde ahora solo se veían jabalíes y venados pasando por la calle, así como en una película distópica. En este momento las personas vivían en grandes edificios de concreto en la ciudad y tenían una vida que decían ser normal, un trabajo que consideraban seguro y toda una serie de actividades que no les permitía demasiado tiempo para pensar o reflexionar sobre cómo era su existencia. En este momento ya había los primeros que fueron considerados los revolucionarios, los que en silencio intentaron de salir del sistema, comprando un pedazo de tierra para cultivar y no un carro de lujo, intercambiando en secreto las semillas antiguas de los abuelos cuando todavía eso estaba prohibido. Los que fueron inmunes a la nueva plaga, porque hace mucho tiempo habían creado una vida alternativa a los circuitos conocidos, a vivir de acuerdo con los ritmos de la naturaleza y de las temporadas, al crear comunidades de personas que estaban seguras de que lo iban a lograr juntas. Niños salvajes salen en mon, ciudad de parajes sin solución, declaman de negro, respiran terror, enfocan su rabia al gobernador, luces de fuego, vuelan los carros, perdimos el miedo hace cualquier rato que Piñera los pagos, milicos soldados, reciban disparos directo en el cráneo, rebeldes esclavos, estiran la mano, se jactan del llanto de los policíacos, hundido en asfalto, venganza letal, con bombas de contacto, inhiben ardor, concentran fervor, que todas las balas volverán con dolor, encanto esplendor, que la manada En este punto del cuento me detengo. Los niños más pequeños no entienden el trasfondo sociopolítico de la historia. Y los mayores, los que son los hijos de la pandemia, recuerdan. Y algunos de ellos dejan caer una lágrima pensando en sus padres. ¿Y entonces el mundo terminó? ¿Y ha comenzado de nuevo como está ahora? El niño curioso pregunta. Yo lo miro y me cuestiono si realmente tengo que contarle lo que sucedió después, de cuando la nueva plaga trajo consigo el miedo al contagio, la búsqueda al engrasador, y la ira de la gente, y la pobreza repentina, y la falta total de libertad como en un régimen autoritario y militarizado. Del momento de cuando nos detuvimos por un momento de ser humanos. Sí, el mundo, como nos dijeron al principio, ya no existía. Así que hicimos lo único que pudimos hacer. Nos unimos. Al principio, las voces eran débiles. Pequeños grupos de personas que no se han dejado influenciar por el miedo y que han visto en este mundo boca abajo la posibilidad de crear un futuro nuevo y más justo para el ser humano. La conciencia creció con la velocidad con la que llegaron las noticias de la nueva plaga. Comenzamos a sembrar en los balcones y en los pequeños terrenos, a compartir el uso antiguo de las plantas medicinales, a usar el trueque como forma de comercio nueva e ilegal. No estábamos seguros de lo que estábamos haciendo, pero estaba funcionando. Y cuando muchos se dieron cuenta de que no eran el trabajo de oficina que hacían antes, y que el dinero vale menos de los abrazos, que nadie te da cuando estás sola en la casa, en cuarentena forzadas. Todo cambió. Me verás volar por la ciudad de la furia. Donde nadie sabe de mí. Y yo soy parte de todos. Nada cambiará. Con un aviso de curva. En sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas. Cada uno eligió su propia forma de vivir en este momento, dejando la gran red y dándonos por la primera vez el poder de elegir quién ser y a dónde ir. Me verás caer como un ave de presa. Verás caer sobre terrazas desiertas. Me desnudaré por las calles azules. Me refugiaré antes que todos despierten. En este punto los niños suspiran. Les gusta escuchar este final. El que cuenta cómo fuimos, el cambio que queríamos ver en el mundo. Y se van a dormir. Nosotros, los adultos, permanecemos un poco más, observando el abuelo fuego y respirando este aire respaldeciente que tiene la vida desde que el mundo ha cambiado. Fin. Me verás caer como una flecha salvaje. Me verás caer entre vuelos fugaces. Buenos Aires se ve tan susceptible. Ese destino de furia es lo que en sus persiste. presiento.